Radio Nacional Rosario, la radio pública y Epidemia Producciones presentan La Historia Interminable, una adaptación de Ariel Armoa sobre textos de Michael Ende y Wolfgang Petersen. Escenas del capítulo anterior. Por fin, un cliente. Adelante, No, otro maldito mocoso. ¡Largo de aquí! Y ahora, vete. ¿Hola? Sí, señora. Vete, vete. La historia interminable. El agua está un poco fría, ¿viste? Pero igual, está bueno un rico mate, ¿no te parece, che, señor duende? Disculpe, señor Baquiano, pero ¿no tendría usted por ahí, tal vez, alguna, digamos...? ¡Báñame, güey, por ahí! ¿Qué es eso? ¡Dioses! ¡Dioses! ¡Es el pequeño mundo! Disculpen, lamento infortunarlos, pero... ¿podría quedarme con ustedes esta noche? Amigos, bienvenidos a la Torre de Marfil, al corazón mismo de Fantasía. Les tengo muy malas noticias. La emperatriz está gravemente enferma. Se está muriendo. Amigos, necesitamos un héroe. La emperatriz me ha dicho el nombre de ese héroe al que confía su destino y el nuestro. Se llama Atreyu. ¿Qué quieres de mí, extranjero? ¿Por qué has venido a mi tienda? ¿Y por qué me has privado de mi casa? Si hoy hubiera matado al gran búfalo y mi flecha estaba ya en la cuerda cuando me llamaron, mañana sería un cazador, con todos los honores de mi tribu. Y ahora tendré que esperar un año entero. Eso quiere decir... Tú eres Atreyu. Sí, extranjero. ¿No hay algún otro, un hombre adulto, un cazador experimentado con ese nombre? No, Atreyu soy yo y nadie más. ¿Un niño? ¿Un muchacho? ¿Dónde estás, elegido? ¿Dónde estás que no puedo olerte? Y ahora, la continuación. Ahora ya sabes cómo están las cosas. La emperatriz pronunció tu nombre. Ve y busca a Atreyu. Pongo en él toda mi confianza. Eso dijo y... pregúntale si quiere emprender la gran búsqueda. Por mí... y por todo Fantasía. No sé por qué te eligió a ti, no lo sé y no puedo aconsejarte. ¿Quieres hacerlo? Quiero. Toma. Este es el signo de la emperatriz. Que el laurín te proteja y te guíe. Pero tú no deberás intervenir, porque tu propia opinión no cuenta a partir de ahora. Por eso debes ir sin armas. Todo debe ser igual para ti, mal y bien, belleza y fealdad, necedad y sabiduría. Lo mismo que es igual para la emperatriz. Solo debes buscar y preguntar, pero nunca juzgar por ti mismo. No lo olvides jamás, Atreyu. Me haré digno de llevar el aurín. ¿Cuándo debo partir? Ahora mismo. Nadie sabe cuánto durará tu gran búsqueda. Es posible que cada hora importe. Despídete de tus padres y tus hermanos. No tengo. Mis padres fueron muertos por un búfalo, poco después de que yo naciera. ¿Y quién te crió? Todas las mujeres y todos los hombres juntos. Por eso me llamaron Atreyu, que quiere decir hijo de todos. Muy bien. Adiós. Hijo de todos. Ten cuidado. Al mismo tiempo, en otro sitio de fantasía, una criatura de la oscuridad también comenzaba su búsqueda. Así que te llamas Atreyu, ¿eh? Por ti voy, mi pequeño. Atreyu y su caballo Artax llevaban casi una semana viajando, sin rumbo, y no podían encontrar cura o información que ayudara a la emperatriz. Mi señor, esto no me gusta. Nada se oye. Parece un bosque abandonado. Tranquilo, Artax. ¡Alto! ¿Quién vive? ¡Son trolls! No te asustes. Tranquilo, Artax. Sabemos que nuestro aspecto no es muy agradable, pero en esta parte del bosque de Aule, nadie más que nosotros puede avisarte. Por eso hemos venido. ¿Avisarme? ¿De qué? ¿Y qué les pasó? Hemos oído hablar de ti. Nos han dicho por qué estás en camino. No debes seguir adelante, porque si no, estarás perdido. Te pasará lo mismo que a nosotros. Con suerte, serás medio borrado. Sin una oreja, sin una mano. Un primo nuestro anda deambulando por el bosque, sin cabeza. La aniquilación se extiende, Atreyu. Aumenta cada día más. Sé que se puede decir que la nada aumenta. ¿En qué lugar del bosque comenzó todo? ¿Quieres verlo? Te llevaremos, pero tienes que prometer que no te acercarás. De otra forma, la nada te atraería de un modo irresistible. Está bien, lo prometo. Sígueme. Caminaremos un buen tiempo por el borde del bosque. ¿Y el resto de tu pueblo? Todos los demás huyeron del bosque, pero nosotros no quisimos dejar nuestro hogar. La nada nos sorprendió durante el sueño. E hizo con nosotros lo que ves. Yo, sin piernas. Mi hermano, sin la mitad izquierda del cuerpo. ¿Duele mucho? No. No se siente nada. Solo te falta algo. Y cada día te falta algo más. Una vez que has sido tocado, es ineludible. Pronto no existiremos más. Aquí en este árbol, trepa tan alto como puedas y mira hacia el oriente. Entonces lo verás. O, mejor dicho, no lo verás. Atreyu subió y cuando finalmente estuvo sentado en lo más alto, miró hacia oriente y lo vio. Las copas de los árboles que estaban cerca eran verdes, pero el follaje de los árboles que había detrás parecían haber perdido el color, eran grises. Y un poco más lejos se hacían transparentes, o mejor dicho, como el trazo borrado de un lápiz, cada vez más irreal. Y detrás no había nada. Absolutamente nada. Solo entonces comprendió todo el horror que se extendía por fantasía. Al descender, los trolls ya no estaban. Solo una inscripción en el piso. Atreyu, busca a Morla. La encontrarás al norte, en la montaña de hueso, en medio del pantano de la tristeza. Cinco días hemos andado, pero al fin, este es el pantano de la tristeza, Artax. ¿Y se supone que en este páramo encontraremos la montaña del hueso, mi señor? Y en ella, a Morla. Entremos. Sí, mi señor. Artax, ¿qué te pasa? No lo sé, mi señor. Creo que deberíamos volver. No tiene sentido. Corremos tras algo que un par de trolls garabatearon en el piso. Pero no lo encontraremos. Quizás, de todas formas, sea demasiado tarde. Quizás ya muerto la emperatriz y todo lo que hacemos sea absurdo. Artax, nunca me habías hablado así. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Es posible. A cada paso que damos, la tristeza de mi corazón aumenta. Ya no tengo esperanza, señor. Y me siento cansado, tan cansado. Tenemos que seguir. Vamos, Artax. Me hundo, señor. Artax, no puedes abandonar ahora. Vamos, sal de ahí o te hundirás. Déjame, señor. No puedo soportar más esta tristeza. Voy a morir. Artax, Artax. Atreyu tiró desesperadamente de las riendas una y otra vez. Pero Artax se hundía cada vez más. No podía hacer nada. Cuando finalmente solo la cabeza del animal sobresalía ya del agua negra, Atreyu la tomó entre sus brazos. Yo te sostendré, Artax. No dejaré que te hundas. No puedes ayudarme, señor. Estoy acabado. Ninguno de los dos sabíamos lo que nos esperaba. Ahora sabemos por qué el pantano de la tristeza se llama así. La tristeza me ha hecho tan pesado que me hundo. No hay escapatoria. Pero si yo también estoy aquí y no me pasa nada. Llevas el aurín, señor, y te protege. Entonces te lo pondré. Quizás te proteja también. No. No debes hacerlo, señor. El aurín te lo han dado a ti. No tienes derecho a dárselo a nadie. Quisieras. Tendrás que seguir buscando sin mí. ¡Artax! ¡Mi Artax! ¿Quieres hacer algo por mí todavía, señor? Entonces márchate, por favor. No me gustaría que me vieras cuando llegue el último momento. ¿Me harás ese favor? Atreyu se puso lentamente en pie. La cabeza de su caballo estaba ahora medio sumergida en el agua negra. Adiós, mi señor. Y gracias. Atreyu apretó los labios. No podía decir nada. Saludó una vez más a Artax con la cabeza y luego dio media vuelta y se fue. Horas más tarde, se descubrió caminando y caminando en el barro. Estaba como ciego y sordo. La niebla se hacía cada vez más espesa y tenía la sensación de avanzar en redondo desde hacía horas. No prestaba atención a dónde ponía el pie, pero el aurín lo guiaba. Se encontró de pronto ante la falda de una montaña alta y bastante empinada. Había encontrado la montaña de hueso. Lo único que faltaba era dar con Morla. ¡Morla! ¡Morla, ¿dónde estás? Por los mil búfalos, Morla es la montaña. No es. Oh. No es que nos importe, pero ¿quién nos despierta? ¡Morla! Alguien, Alguien grita sobre nosotras, Morla. Baja, baja de allí, pequeñín. No, no es que nos importe, pero... ¿Por qué no despiertas de nuestra siesta? ¿Nuestra? ¿Es que hay alguien más aquí? ¡Salud! No hemos hablado con nadie desde hace miles de años. Así que comenzamos a hablar con nosotras mismas. ¿Se ha resfriado? No es que nos importe, pero... no. Somos alérgicas a la juventud. Por favor, ayúdeme. ¿Reconoce este signo? Mira, Morla, el aurín. Hacía tiempo que no lo veíamos. El signo de la emperatriz. Ajá. Hacía tiempo. Morla, le traigo muy malas noticias. La emperatriz está enferma. No es que nos importe, pero ya lo sabíamos. De hecho, nos tiene sin cuidado. ¿Podría morirse? Podría. Existe una nada terrible que amenaza a todo el país. ¿No le importa? Ni siquiera nos importa el que no nos importe. ¿Sabe cómo podría ayudar a la emperatriz? No es que no nos importe. Pero sí. ¿Y? ¿No me lo va a decir? No tenemos ganas. Pero... si no me lo dice... si sigue avanzando la nada... usted también morirá. ¿Morir? Al menos... al menos eso ya sería algo. Por favor, ayúdame. Usted dijo que sabía la respuesta. Estamos hartas de estornudos. Vete. Nada importa. No es cierto. Si no importara, me lo diría. Muchacho listo. Dígamelo, por favor. No lo sabemos, pero puede preguntárselo al oráculo del sur. ¿Cómo se llega a él? No llegarás ni en 10.000 días de viaje. Vives demasiado poco. Morirías antes. Está demasiado lejos el sur. No muy lejos de allí, la tiniebla hecha cuerpo olfateaba los bordes del pantano de la tristeza. Seguía el rastro de Atreyu. Así que te llamas Atreyu, ¿eh? Por ti voy, mi pequeño. La historia interminable. Una adaptación de Ariel Armoa. Sobre textos de Michael Ende y Wolfgang Petersen. No se pierda el desenlace de La historia interminable. Buenas noches.